Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buenas tardes, diría yo, hoy, ahora en este momento, más que buenos días, debido a que por infinidad de problemas técnicos, diría, recién estamos pudiendo arrancar este Enredando las Mañanas de día miércoles, a casi llegando a los 10 minutos antes de las 11, pero bueno, estamos acá, creo que estamos ahora al aire. Desde la ciudad de Córdoba, desde Radio Zumba la Turba, una de las radios pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos comenzando enredando, como decía, un poquito tarde, así que vamos a hacer rápido las presentaciones de rigor para poder, en lo que nos queda de tiempo, meter la mayor cantidad de información posible. Estamos con Romy acá. Bueno, como decíamos, esta es un programa, un proyecto comunicacional de la RNMA, donde participan diferentes radios de la red de diferentes provincias, haciendo este informativo nacional de la red. Nos podés escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y por un montón de páginas de distintas radios que pertenecen a la red y otras que no, que retransmiten esta selección de noticias que hacemos. ¿Cómo andas, Romy? ¿Todo bien? Bien, he tenido mañanas más apacibles, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en este Enredando las Mañanas desde las trincheras comunicacionales de Zumba la Turba. Le pedimos disculpas a la audiencia por esta demora. Bueno, hemos hecho tenemos nuestra consola en el service y bueno, tenemos una de repuesto que nos hizo renegar un poquito, pero ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos. Vamos a pedir ya pedimos disculpas por lo anterior y vamos a pedir también disculpas por lo que va a venir ahora, porque estamos haciendo como una transmisión de emergencia, así que por ahí algunos silencios van a escuchar en algún momento, va a faltar un poco de cortina musical, es como... ¿Vamos a hacer un ejercicio de imaginación del caos? Sí, además siempre hablamos de las trincheras de la comunicación. Bueno, una trinchera a veces la cosa no resulta tan fácil. Bien, bueno, si te parece, cortiñame ahí un poquito y vamos ya a la primera nota a las casi 11 de la mañana. Bueno, aquí vamos nomás. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. I said to the people, man, be still and know that His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I of Ethiopia, is the Almighty. Now the Bible says so, Babylon newspaper says so, and I and I, the children, say so. You know? So I don't see what kind of more redeem our people want more.